la Virgen su niño y le pone los pañales y le decía corales la Virgen al Salvador. Adorémosle, ensalcémosle, adorémosle. Pone los patines y le decía a Mine, la Virgen al Salvador. Adorémosle, ensalcémosle, arrodillémonos al son de Dios. Dice la Virgen su niño y le pone la tonilla y lo mira con risilla, la Virgen al Salvador. De la Virgen su niño y le pone el babate y le decía clave la Virgen al Salvador. Adorémosle, ensalcémosle, arrodillémonos al son de Dios. Viste la Virgen su niño y le pone el enagua y le dice rezala la Virgen al Salvador. Viste la Virgen su niño y le ponía el babero y le decía lucero la Virgen al Salvador. Adorémosle, ensalcémosle, arrodillémonos al son de Dios. Viste la Virgen su niño con una capa de lana y le canta una nana la Virgen al Salvador. Viste la Virgen su niño y le pone la gorrilla y le canta una coplilla la Virgen al Salvador. Adorémosle, ensalcémosle, arrodillémonos al son de Dios. Viste la Virgen su niño y le daba de mamar y lo dejaba dormido en su pecho virginal. Ya se acabaron la copla de este cante tan bonito, como la Virgen vestía a Jesús cuando era niño.